¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? Yo sé que anoche te perdí. ¿Qué hacen los días sin el sol? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con tu decisión? Ya ves que estoy sufriendo mi vida y sabes que lo siento. Ya sé que no hay explicación, pero si yo te pido un perdón, me pongo de rodillas, puede que cambies de opinión, yeah. Porque ya no puedo más. Si quieres que suplique y que me humille, aquí estoy y aquí voy, yeah. ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí? Seguramente ser feliz, sin este estorbo que habla tanto por las noches. Quizás al fin puedas dormir. Ya ves que estoy sufriendo mi vida, quizás me lo merezco. Ni modo que culpe al alcohol, ay, ay. Pero si yo te pido perdón, me pongo de rodillas, puede que cambies de opinión, yeah, yeah, yeah. Porque ya no puedo más, yeah. Si quieres que suplique, que me humilla, aquí estoy, aquí voy, aquí voy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Aquí de rodillas te pido perdón, por frente a tus amigas ya ves cómo son. Si quieres que me humille, llamo a la estación. Les pido tu canción y una dedicación que diga que sin ti yo soy capaz de todo, que si me faltas lloro como lobo. Disculpa la exageración, ay, ay. Mira mi amor, te pido perdón, me pongo de rodillas a ver si cambias de opinión, yeah, yeah, yeah. Porque ya no puedo más. Si quieres que suplique, que me humille, aquí estoy, aquí voy. Pero si yo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Me pongo de rodillas a ver si cambias de opinión. Porque ya no puedo más, yeah. Si quieres que suplique y que me humille, aquí estoy, aquí voy, aquí voy, yeah.